Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. La primera razón de alabar a Dios es porque Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Él vierte su elogio, su buena palabra en nuestro nombre. Él hace eso constantemente. Y note que las bendiciones son en Cristo, son bendiciones espirituales. Cuando queremos conquistar una nueva disciplina en nuestras vidas, ya sea la de hacer ejercicio o la de comer menos dulces, por ejemplo, chocolates, es importante entender los conceptos básicos. De lo contrario, esas buenas intenciones se quedarán tan solo en buenas intenciones, simplemente porque no sabemos por dónde empezar. ¿No es así? Bien. Hoy en Visión para Vivir, el pastor Carlos A. Zazueta continuará con la serie Prácticas para la Vida Cristiana y nos llevará al libro de Efesios, en donde encontramos la dirección para este mensaje titulado 10 razones para alabar a Dios. Me gustaría muchísimo que abriera su Biblia en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1. Quiero leer lo que está en el texto original. Una oración ininterrumpida realmente, aunque aquí aparece cortada en diferentes partes en estos versículos de este primer capítulo. Pero imagínese haberla escuchado como una oración sin interrupciones. Sígala cuidadosamente. No será un tipo de mensaje entretenido, se lo puedo asegurar, pero va a ser muy importante. Efesios capítulo 1, el versículo 3 comienza diciendo: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos, como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de Aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. ¡Wow! ¿No se siente usted aliviado de no tener que predicar en este día? Eso será responsabilidad mía o de otra persona. Pero algo que usted sí es responsable en este momento y tiene una tarea muy importante es la de escuchar. Y en última instancia, la de responder a lo que el Señor le está diciendo. He estado leyendo en partes un libro increíble titulado El llamado del deber. Me encuentro fascinado con las porciones que he leído de este libro. Es el tipo de lectura que disfruto muchísimo porque contiene biografías y se desarrolla en una época que encuentro muy fascinante. Es la Guerra Civil de los Estados Unidos de Norteamérica. Y entre las biografías que encuentro hay una en particular porque es uno de los personajes que jugó un papel bien importante en este conflicto y que se condujo con total integridad. Vivió una vida de dignidad y de humildad. Tuvo una maravillosa combinación de coraje, fidelidad, tenacidad y determinación. Pero también hubo silenciosa confianza, incluso hasta alabanza. Estoy hablando del general Robert E. Lee. Fui movido especialmente cuando leí sobre la muerte del general Lee, la cual sucedió durante los horrores del periodo de la Reconstrucción, tan solo 5 años después del final de la guerra. Este lapso se prolongó ampliamente. Estos fueron tiempos que dejaron cicatrices muy profundas y una angustia indescriptible. La persona que se había ganado el corazón de la gente, ahora los rompía con su fallecimiento. Tanto los del norte como los del sur lloraron por la pérdida de este gran hombre. El autor Wilkins escribe: el funeral fue programado para el 14 de octubre a las 9 de la mañana. El reverendo Pendleton, el doctor Williams S. White, el pastor Stonewall Jackson y el doctor Williams Jones, ex capellán del ejército confederado, todos pronunciaron elogios. El doctor Pendleton predicó sobre el Salmo 37. Luego del servicio, el cuerpo del general Lee fue trasladado de la casa presidencial hasta la capilla, donde fue velado hasta el amanecer. En la mañana del 15 de octubre, una larga procesión de veteranos, soldados, estudiantes, cadetes del Instituto Militar de Virginia, gente del pueblo y dignatarios visitantes formados en frente de la casa presidencial procedieron en marcha fúnebre a través de las principales calles de Lexington. Los veteranos vistieron lazos negros en la solapa de su chaqueta. El Instituto Militar ondeó las banderas de todos los estados del sur a media asta. Muchos de los famosos oficiales del general Lee no pudieron llegar hasta la ceremonia por causa de una inundación en la zona. Sus puestos fueron ocupados por los soldados rasos que habían bajado de las montañas y de las ensenadas de Virginia. Precisamente, esos eran los hombres a quienes Lee consideraba los más honorables de todos, quienes llegaron a rendir honor a aquel a quien habían seguido y amado por 4 memorables años. Eran hombres de pocas palabras, pero de sólidas convicciones. Permanecieron en silencio mientras pasaron frente a su cuerpo. Habían sido discretos en la manifestación de sus emociones mientras participaban en las ceremonias del día, pero ninguno sintió de manera más profundamente que ellos la realidad de la vida y de la muerte. Cuando las palabras finales fueron leídas por el reverendo Pendleton, la congregación empezó a cantar el himno «Cuán firme cimiento», el famoso himno que en vida tanto le gustaba al general Lee. Una vez más, el familiar sonido del canto de ejército de Virginia del Norte cruzó el valle. Los hombres que habían cantado tantas veces con su general le dieron su último gran tributo, exclamando con lo mejor de sus voces las alabanzas a Dios y sobre su gracia salvadora. El viejo himno resonaba por los edificios del pueblo y las propias montañas vibraban con las hermosas melodías. Fue quizás el más apropiado de los epitafios para un general de esta talla, del general Lee. Es increíble, pero la lectura de este libro realmente me hace imaginar cómo fue lo que ocurrió en ese tiempo. Es curioso, pero mientras yo leía estas palabras, estaba terminando mi estudio sobre la carta a los Efesios capítulo 1, precisamente el pasaje en que estaremos estudiando el día de hoy. Me llama la atención 2 palabras en particular que yo no hubiese asociado, porque son muy diferentes en español. Les relaté hace un instante que quienes oficiaron el funeral leyeron sus elogios en honor al general Lee. Y un poco después les leí sobre el canto de aquellos que se habían reunido para el último servicio fúnebre mientras cantaban sus alabanzas a Dios. Bueno, las palabras a las que me refiero son esas, precisamente, elogio y alabanza. Terminando el estudio sobre Efesios capítulo 1, versículo 3, observé algo interesante, la palabra bendición, la cual algunas veces es traducida como alabanza, y la palabra elogio vienen del mismo término griego, eulogía o eulogeo, que significa hablar bien de. Eso es lo que es un elogio, hablar bien de alguien. Durante mi ministerio como pastor, he escrito elogios fúnebres, los cuales he leído y han sido leídos por otras personas. Siempre son palabras de bendición o de alabanza por la vida de alguien que ha partido con el Señor. Es mi intención que la gente sepa, ya que he conocido a esa persona, algunas cosas buenas de este individuo que acaba de fallecer. Elogios, alabanzas o bendición. Permítame mostrarle algo. Mire el capítulo 1 de Efesios y el versículo 3. Allí encontrará no una, ni dos, sino tres veces la palabra elogiado. Y para enfatizarlo, la usaré y probablemente le sonará extraño porque no cabe en nuestras mentes en el idioma español lo que implica esto en el original. Déjeme explicárselo con más cuidado. El versículo 3 dice: elogiado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha elogiado con todo elogio espiritual en los lugares celestiales en Cristo. De inmediato usted notará que esa palabra se escucha disonante allí, pero ese es el término original. Es un enunciado de alabanza o de bendición para nosotros, y si así usted lo quiere, este es el elogio de Dios para nosotros. Yo nunca había leído eso en ningún otro lado, y en todos los comentarios bíblicos que he estado estudiando, no había encontrado esto mencionado. Pero me parece que esto es una gran declaración de bendición que viene para nosotros porque somos creyentes en Cristo y por tanto nos pertenece aceptar y disfrutar esa bendición. De hecho, cuando leemos esta sección desde el versículo 3 hasta el 14, es como leer una gran bendición. Por cierto, hay palabras intercaladas que son muy similares. Fíjese, por ejemplo, el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. El final del versículo 12 dice, para alabanza de su gloria. Yo suelo colorear textos en mi Biblia y marqué esto con un plumón de color amarillo fosforescente. Resalté la frase, la alabanza de su gloria. Gloria, en griego, es la palabra doxa. La palabra doxología proviene de allí, para la alabanza de la doxología de Dios. Si usted proviene de una iglesia de liturgia tradicional, puede que eche de menos las lecturas de los credos en las iglesias evangélicas como las nuestras. Tal vez usted extrañe los enunciados que declaran y han declarado por siglos la grandeza de Dios. Los credos giran en torno a la Trinidad, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Esta doxología, esta bendición, este credo hace lo mismo. En los versículos del 3 al 6 se nos traslada al pasado eterno, desde antes de que existiera la materia, la luz, la oscuridad, el tiempo, la tierra, los seres vivos, los planetas, el mundo que conocemos. En las eras eternas, en las que solamente existía Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ya existía el orden de cómo las cosas seguirían su curso una vez que el tiempo empezara. De hecho, el orden de los eventos en el pasado eterno estuvo planeado. Fue iniciado por el Padre Celestial, implementado por el Hijo y facultado por el Espíritu Santo. Así es, el Padre se enfatiza aquí en los versículos 3 al 6. El Hijo, quien lo implementa, el plan, se enfatiza en los versículos 7 al 17. Y luego se nos presenta al Espíritu Santo, quien nos da el poder para llevar a cabo el plan, en los versículos 13 y 14. Es verdaderamente emocionante para mí cuando veo que el Padre inicia, el Hijo implementa y el Espíritu Santo nos da el poder. Como puede ver, la Deidad se compone de tres personas en una, coiguales, coeternas y coexistentes. Todos tienen los mismos atributos, pero son tres personas distintas, tres personalidades distintas. Pareciera demasiado simplificado, pero con cualquier ilustración que utilice sucederá lo mismo. En la mente de Dios encontramos el inicio de los eventos de la vida conforme estos se van revelando, especialmente los que tienen que ver con las cosas espirituales. El Hijo fue enviado del cielo a la tierra para convertirse en el sacrificio por el pecado. El Cordero de Dios, el pequeño Cordero de María que quitaría los pecados del mundo por medio de su sangre. Él fue quien implementó el plan que el Padre inició. El Espíritu Santo faculta o lleva a cabo la obra de Dios moviéndose en el tiempo hasta la culminación en la gloria cuando estemos frente a Dios cara a cara. Efesios capítulo 1 trata sobre todo esto. El Padre iniciando, el Hijo implementando y el Espíritu Santo facultando. Lo que encuentro en esta doxología, y por lo que llamo este mensaje 10 razones para alabar a Dios, es que estas cosas están allí para nosotros. Ahora, le aclaro que esta lista no es muy entretenida que digamos. Es más bien como hacer una lista para las compras del supermercado. Nunca he visto a nadie ir por los pasillos del supermercado diciendo, ¡wow! ¡Esto es fascinante! ¡Frijoles! ¡Lechuga! ¡Wow! ¡Vegetales! ¡Oh! ¡Espagueti! No, nadie hace eso. Estaría loco si usted hiciera este tipo de cosas. Pero si va a tener una gran cena, tiene que basarse en la lista, ¿no es cierto? Tiene que seguirla al pie de la letra. Así es que comencemos con nuestra lista. Número 1. La primera razón de alabar a Dios es porque Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Vea cómo lo dice el versículo 3. Que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por eso es que debemos alabarle. Por eso le alabo yo. Dios es el iniciador. Él me bendice. Yo no lo bendigo a Él. Él es el que nos bendice. Él vierte su elogio, su buena palabra en nuestro nombre. Él hace eso constantemente. Y note que las bendiciones son en Cristo. Son bendiciones espirituales. La carta a los Colosenses capítulo 2, versículo 10 dice, y habéis sido hechos completos en Él. ¿No es esto maravilloso? Yo he sido hecho completo. No tengo por qué preocuparme por obtener su atención y ganar su favor y esperar por su entendimiento o rogar por su aceptación. No, todo está allí, es suyo. Todas las bendiciones espirituales. Y observe que son bendiciones espirituales, lo que significa que muchas de ellas no se pueden ver con nuestros ojos físicos. El autor Warren Wiersbe escribió lo siguiente, escuche con atención. Dice, el cristiano realmente opera en dos esferas, la humana y la espiritual, o sea, la divina, la visible y la invisible. Físicamente, el cristiano está en la tierra en cuerpo humano, pero espiritualmente está sentado con Cristo en los lugares celestiales. Y es esta esfera celestial la que provee de poder y dirección para su camino en el mundo. El presidente de los Estados Unidos no está siempre sentado en su escritorio de la Casa Blanca, pero esa silla ejecutiva representa la esfera de su vida y de su poder. No importa dónde esté, él es el presidente, porque solo él tiene el privilegio de sentarse detrás de ese escritorio. El cristiano opera de la misma forma. No importa dónde esté en el mundo, él está sentado en los cielos junto con Cristo. Y esta es la base de su vida y poder. ¿No le parece esto grandioso? Posicionalmente, nuestro Padre Celestial nos ve a usted y a mí como sus hijos, de la misma manera que ve a su propio Hijo Jesucristo. Entonces, todas las bendiciones que ha separado para el Hijo, porque estamos sentados con Cristo, las podemos declarar como nuestras y podemos vivir en el poder de ellas. Aquí va la segunda razón para alabar a Dios. Es porque Él nos ha escogido. Así lo dice el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Me atrevería a decir que quizá haya pasado mucho tiempo desde que usted le ha dicho al Señor en oración, te alabo, Señor, por haberme escogido a mí. Algunos pueden pensar así de sus cónyuges y pueden estar agradecidos de que hayan sido escogidos por él o por ella como su pareja. Sin embargo, aquí no se hace referencia a una pareja terrenal. Esto es acerca de una asociación celestial. Dios nos escogió a nosotros. ¿No es esto increíble? Su mano pasó por la bajeza humana y le escogió a usted y a mí. Hasta podría añadir que de toda la gente le escogió a usted y a mí. Nos escogió en Él desde la formación del mundo. Usted podrá decir, no entiendo. Bueno, bienvenido al club. Nadie lo entiende. Solo lo tiene que creer. Está en el pasado eterno. Ni siquiera había existido usted en ese tiempo. No había tierra, no había materia. En ese estado eterno, el Padre es el que inicia el plan. Vio al Hijo en términos presentes. En nuestro vocabulario, vio al Hijo y dijo que nosotros seríamos santos y sin mancha delante de Él. Cuando era joven, a Victoria no se le dijo que sería la siguiente reina monarca de Inglaterra, por temor de que esta información le arruinara su vida. Cuando su maestro finalmente permitió que ella descubriera por sí misma que un día ella sería la reina de Inglaterra, la respuesta de Victoria fue interesante. Ella dijo, «Entonces seré una buena gobernante. Entonces seré una buena gobernante». Viviría controlada por su posición, no importa en dónde ella se encontrara. Victoria vivía y se comportaba como si ella ya estuviera sentada en el trono de Inglaterra. Al reconocer que usted y yo hemos sido escogidos, qué gran respuesta sería si dijéramos, entonces viviré para Él, entonces lo haré, entonces viviré en este mundo de una manera santa y sin mancha delante de Él. Hemos llegado a la tercera razón por la cual debemos adorar a Dios, y es porque hemos sido predestinados. Versículo 5. Si piensa que el ser escogido es algo profundo, espera un poco más. Ser predestinados es algo grandioso. No se pierda las primeras dos palabras que vienen al final del versículo 4, pues van muy bien de la mano con el versículo 5. El versículo 4 dice, en amor, ahora sí, el versículo 5, nos predestinó para adopción. La motivación fue un acto de amor. El resultado de ese acto de amor fue la adopción. Pues verán, Jesús es el Hijo de Dios por naturaleza, siendo sin mancha. Nosotros somos hijos e hijas de Dios por adopción. Él caminó por el mercado de esclavos del pecado, se detuvo, nos vio a los ojos y allí vio la patética y trágica situación en la que nosotros estábamos antes de que existiéramos y dijo, tú eres mío, tú eres mío, tú eres mío, tú serás mío. En la ley romana, la cual es parte del trasfondo de los escritos del apóstol Pablo, los hijos adoptivos, al igual que en nuestras leyes occidentales, son hijos que tienen todos los derechos y privilegios que tienen los hijos biológicos. De igual manera aquí, nosotros somos predestinados y como hijos adoptivos tenemos los mismos derechos y privilegios que tiene el Hijo de Dios, quien es parte del Padre. ¿No es eso un gran pensamiento? ¿Cuándo fuimos adoptados? En el momento que creímos, pero pudimos no haber creído, ¿verdad? No si hemos sido escogidos. El irresistible trabajo de Dios en nuestras vidas espirituales garantiza el cumplimiento de su plan soberano. Usted podría decir, es difícil entender esto. Quiero decir que tenemos la responsabilidad humana, que tenemos el poder de elección de Dios, que tenemos libre albedrío, así que tenemos la opción de escoger al Padre. Bueno, permítame explicárselo de una mejor manera. Un profesor del seminario lo expone así. Trata de explicar la elección y perderás tu quicio. Pero trata de explicarla de todas maneras y perderás tu alma. A lo que un abusado respondió, no, si es que estoy entre los escogidos. Es cierto, piensa en eso. Dos rieles forman la misma vía. Sin los rieles separados, habría una colisión en el tren. Se suscitaría un terrible accidente. No funcionarían las cosas. Los rieles tienen que estar perfectamente paralelos el uno del otro, pero sin llegar a tocarse el uno con el otro. Dos grandes verdades son presentadas en las Escrituras. La responsabilidad de la humanidad de creer en Dios y la soberana elección de Dios. Alguien lo puso de esta manera. Cuando camines por los portales del cielo verás escrito, quien sea que quiera puede entrar. Cuando entres por los portales y mires hacia atrás, podrás ver un letrero que dice, bienvenidos los escogidos desde la formación del mundo. Desde mi perspectiva personal, puedo verlo como una necesidad de responder al Evangelio y como una oportunidad de presentarlo cuantas veces pueda. Desde la perspectiva de Dios, todo ya está planeado y Él puede ver todo antes de que suceda. Es como si todo ya ha sido consumado y así debemos aceptarlo. Usted podrá decirme, bueno, Pastor Carlos, esto me suena como una de las tantas armas del apóstol Pablo. Él suele usar esto con frecuencia. Romanos 9, Efesios 1. Esto suena como algo típico de lo que dice el apóstol Pablo. Bien, ¿le serviría si le mencionara lo que dijo Jesucristo al respecto? Bueno, vaya conmigo al capítulo 15 del Evangelio de Juan, en el versículo 16. Juan 15, 16. Si usted tiene una Biblia con letritas rojas, lo verá anotado en rojo. Estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo y le van a sonar muy familiares. Tal vez no sabría dónde encontrarlas, pero en algún momento usted llegó a usarlas. Sería bueno que Juan 15, 16 estuviera al margen de Efesios 1, 5. Juan 15, 16 dice, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros, y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca. Entendamos quién es el que inicia todo esto. El Padre. Pongamos al Padre de vuelta en donde debe estar en nuestras mentes, en su trono, en control de todo, como Rey soberano que es. ¿Quiere eso decir que yo no tengo que responder ni hacer nada? ¿Acaso yo dije eso? Para nada. Yo soy responsable como individuo de oír las buenas nuevas de Cristo para poder responder. El punto es que yo no tengo el control de que Él me haya escogido. Me gusta la manera en que el gran predicador inglés Carlos Spurgeon lo ha dicho. Si Dios me hubiera revelado que ha puesto una raya ancha amarilla en la espalda de todos los seres humanos que Él ha escogido, pasaría todos mis días caminando por las calles de Londres, levantando camisas para ver esas espaldas. Pero porque no lo hizo, mejor predico. Quien sea que quiera puede entrar. Diez razones para alabar a Dios. Es precisamente el título del mensaje de hoy, aquí en Visión para Vivir, el cual forma parte de la serie Prácticas para la Vida Cristiana. Fe es una palabra que nosotros la debemos recordar constantemente, porque es por la gracia de Dios que podemos seguir transmitiendo los programas de Visión para Vivir. Y usted es también el instrumento que Dios utiliza para realizar esta gran tarea. Por tal motivo, queremos ofrecerle la oferta del mes como agradecimiento por su donación a este ministerio radial. Se trata del devocional escrito por el pastor Charles Swindoll, Fe para el Camino. Recuerde, la oferta del mes puede ser suya al enviar su donativo de cualquier cantidad a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. También lo puede solicitar en nuestra página de internet en visionparavivir.org o llámenos al 1-800-898-4847. Y si usted vive fuera de los Estados Unidos, marque al 972-473-5133. Hemos llegado a la parte final de Visión para Vivir, pero acompáñenos en la próxima audición, en donde continuaremos con este mensaje titulado 10 razones para alabar a Dios. Hasta entonces.